como todos los jueves a esta hora, con la columna de la Biblioteca Popular de la Radio, la Biblioteca Popular de la Mosquitera. Y hoy tenemos el placer de hablar con una compañera, de aquella, diría un amigo. ¿Cómo le va Cecilia Lamantía? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Nico, y bueno, buenas tardes también a toda la audiencia de la Mosquitera. ¿Cómo andan? Bien, un placer escucharla otra vez al aire. Bueno, muchas gracias por el espacio. Se la extraña, che. Sí, yo también extraño, así que bueno, ahí vamos viendo qué medidas tomar para ir acercándonos cada vez más. Bueno, esta es una oportunidad. Exacto. Bueno, hoy la propuesta es barriletas cósmicas. Exacto. Esto con respecto al fútbol femenino y la literatura, Ceci. Sí, bueno, en esto que queremos hacer desde la columna radial de la Biblioteca Popular La Mosquitera, de ir compartiendo propuestas también como para ir dándole movimiento a nuestro espacio y a todas las expresiones dentro de la literatura que también van un poco de la mano de esto que queremos construir en nuestro lugar. Quería compartirles esta propuesta, este segundo libro de Ayelén Pujol, que se llama, como bien decías vos al comienzo, Barriletas Cósmicas, Historia del Fútbol Femenino. Esta, como te digo, es el segundo libro. El primero fue Qué Jugadora, que también habla un poco del fútbol y esta parte de la historia no contada, ¿no? Donde somos las mujeres y las disidencias las que quedamos fuera en este deporte generalmente y en la historia que se cuenta del deporte. Y Ayelén Pujol, que es escritora, periodista y también es futbolista, acerca esta propuesta con la idea de dirigirse a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Ajá. Contando esta parte, como te decía, esta parte de la historia, para que la historia que se conozca del fútbol al menos esté más completa y haga un poco más de justicia con las mujeres y las disidencias que también han estado desde los barrios y desde un montón de sectores tratando de luchar por condiciones de igualdad también y que se las reconozca en esta disciplina, ¿no? Barriletas Cósmicas es el título que ella eligió para este segundo libro, que hace un guiño, ¿no?, a esto que en su momento relató Víctor Hugo Morales cuando describía la jugada de Maradona, y toma esta frase y lo hace en plural, ¿no?, en femenino y en plural. ¿Para qué? Bueno, justamente para que sean el reconocimiento de tantas mujeres y también disidencias que también han hecho historia en este deporte. Y desconstruyendo esta frase, las visibiliza. Y bueno, y vamos a escuchar la voz de Ayelén Pujol, que muy amablemente ha compartido un poco la idea y más detalles con respecto a esta propuesta, así que le pido a Nico si podemos escuchar el primer audio donde habla Ayelén. Barriletas Cósmicas surge, bueno, del encuentro, ¿no?, que tuvimos con Ro Ferrer, que es, bueno, una ilustradora feminista, y con Nadia Fink, compañera de Chirimbote, pensando en cómo por ahí acercar la historia del fútbol femenino a las infancias. Yo había trabajado en el libro Qué Jugadora, publicado el año pasado, esta temática, pero pensábamos en cómo hacer que las infancias y las juventudes pudieran acceder a esta parte de la historia que es la que no te cuentan los manuales, ¿no? Viste que Chirimbote viene trabajando por el concepto de antiprincesas y recuperando como a distintas heroínas de nuestra historia, ya sea, bueno, en la historia, en las ciencias, en la cultura, en distintas ramas. Barriletas Cósmicas viene a ponerle nombre a todas esas ídolas del fútbol que, bueno, un poco por el patriarcado no habían quedado como fuera de la cancha y que ahora venimos a recuperar para ponerles nombre, pero también para generar un futuro posible, ¿no?, en base a la reparación, a esta reparación histórica, para que todas las nenas, les niñes puedan tener sueños de fútbol. Ceci. Bien, ahí estábamos escuchando a Ayelén contándonos un poquito más de esta historia, cómo comienza, ¿no? Ella menciona ahí que bueno, fue de un encuentro también que tuvo con Ro Ferrer y Nadia Fink, que son también otras escritoras que iremos conociendo, ilustradora una y escritora la otra, que iremos conociendo en otras columnas futuras de la Biblioteca Popular La Mosquitera. Y menciona también esto la editorial Chirimbote, que se hizo muy conocida por la propuesta de Nadia Fink con respecto a la Liga de Antiprincesas y toda una historia que, bueno, desarrollaremos más adelante. Pero me gustaba rescatar un poco la propuesta de Ayelén, que no casualmente viene a enmarcarse dentro de la editorial Chirimbote, que es una editorial independiente que promueve nuevas miradas y enfoques de la vida y del mundo, comprendiendo así las inquietudes de una nueva generación de chiques. Y además son un colectivo autogestivo que trabajan en la promoción y expansión de obras e ideas contraculturales, y aquí, bueno, se suma esta propuesta de Ayelén Pujol. Y otra de las consultas que le hacíamos a Ayelén, que son los próximos audios que le voy a pedir a Nico, es cómo pensaba ella al momento de escribir este libro a las niñeces destinatarias y cuáles son los temas que subyacen en este libro, y ella nos lo cuenta de esta manera. Piensa las niñeces destinatarias de este libro como, bueno, como infancias libres, ¿no? Creo, durante mucho tiempo el patriarcado nos indicó qué podíamos hacer, qué teníamos permitido, qué no, y el fútbol aparecía como en la lista de lo prohibido, ¿no? Esto me parece que la idea al poner en relieve todas estas historias es que, bueno, eso, cada persona puede elegir el deporte que quiera practicar, que pongamos en cuestionamiento por qué hay deportes para varones y deportes para mujeres, por qué no podemos elegir un juego sin tener en cuenta eso, ¿no? Creo que, bueno, la idea es, pienso a niñeces que puedan tener un fútbol para todes, ¿no? Los temas que subyacen en Barriletas Cósmicas son un poco todos estos, el tema de los estereotipos, de pensar si, bueno, si el fútbol tiene género o el fútbol es uno solo, y qué pasa con nuestros cuerpos, bueno, y demás. Una de las preguntas que también aparece es cómo pensar si el fútbol femenino es solo de mujeres, ¿no? O bueno, si hay otras identidades posibles en el mundo. Hay, bueno, distintos focos como para trabajar esto de la perspectiva de género. De hecho, Barriletas Cósmicas tiene actividades como para que puedan ser trabajadas en las escuelas, ¿no? Y pensar, bueno, qué hubiera pasado si el fútbol, que es tan popular en nuestro país, como hubiera tenido toda esta historia también en relieve. Si nos hubiéramos pegado los pósters de nuestras ídolas también. Entonces la invitación es a poder pensar eso. Y bueno, nada, está obviamente como también en tema, por ejemplo, la maternidad y algunas historias de futbolistas que son madres, pero bueno, como son madres por ahí con otras compañeras, ¿no? Con parejas de su misma identidad de género, como también para tener ahí un mundo de familia posible, y cuestionarse eso también. Te iba a decir algo más y ahora me olvidé. Ah, que el hilo narrativo es Mónica Santino, que le cuenta la historia a dos niñas de la Nuestra Fútbol Feminista, que no sé si lo conoces, pero es un proyecto en la Villa 31, que busca también, ¿no?, como trabajar desde el fútbol un montón de temáticas. Así que bueno, es como Moni la que va, Moni, que es una referencia en ese espacio, la que va contando la historia. Bueno, Ceci. Bien, ahí nos va tirando un poco más de pistas, ¿no?, de qué nos vamos a encontrar en este libro. Y la verdad que también me pareció muy interesante descubrir otra figura femenina, como es la que ella menciona de Mónica Santino, que es la figura elegida para ir relatándonos esta historia. Y bueno, también es como te va dejando la inquietud, ¿no? De buscar información sobre Mónica, que bueno, también ha sido jugadora de fútbol y directora técnica de fútbol femenino. Uh-huh. Trabaja en el club La Nuestra de la Villa 31, desde donde consiguió para ese lugar una cancha de fútbol para que las mujeres puedan practicar ese deporte. Ella es una militante también de la diversidad y bueno, ha llevado a lo alto esa tarea desde los barrios, ¿no? De poder reivindicar el deporte y la práctica de las mujeres en este deporte, en el fútbol. Básicamente que siempre ha tenido sobre él una mirada y una evolución desde lo masculino, ¿no? Desde el patriarcado, siempre puesto en ese lugar y dejando siempre fuera a las mujeres y las disidencias para poder practicarlo. Bueno, y esta historia que nos va contando también abre, me parece, esto yo lo dejo como también para que lo reflexionemos en conjunto, un aspecto nuevo dentro de la literatura, ¿no? Que por ahí hay un género que se está como abriendo con este tipo de propuestas, ¿no? Que van rompiendo estos moldes con los que hemos crecido prácticamente. Y bueno, para trasladarle esa consulta, bueno, ella nos cierra un poco esta mini entrevista que hicimos, relatándonos un poco cuál es el aporte desde esta propuesta hacia la literatura. Y eso es lo que escuchamos a continuación. Ceci, antes de cerrar, con esto me imagino que ya cerrás, pero hay dos cosas que me saltan a la memoria. Una desconstrucción, si se quiere, porque en su momento fui tremendamente futbolista y más allá que jugaba malísimo, pero me gustó mucho el fútbol, seguí mucho, muchísimo al fútbol, y me acuerdo que la única forma que podíamos asociar a las mujeres con el fútbol era, por ejemplo, personajes de las hinchadas. Por ejemplo, la Gora Matosa, que una gran hincha de Boca, y bueno, y personaje tragicómico en algunos momentos, se la usó y se la encasilló de manera por ahí un poco peyorativa a veces, ¿viste? Uh-huh. Pero era la única forma que en mi infancia y en mi adolescencia podíamos ver el fútbol con respecto a las mujeres. Y después el tiempo me fue abriendo la cabeza y me fue mostrando otras cosas. Y nosotros acá en Bermejo tuvimos la suerte de tener una directora técnica en el Club Boquita Bermejo. Estamos hablando de Silvana Villalobos, que una gran directora técnica, que bueno, ustedes tuvieron ustedes cuando vos estabas en la radio y tuvieron la oportunidad y la gloria de poder hacer una entrevista, me acuerdo. Sí, de seguir también sus partidos, es decir, estuvimos cubriendo toda esa temporada y bueno, nos convertimos en una especie de relatoras de campo, porque bueno, no teníamos mucha idea, pero bueno, aprendiéndose en la cancha, ¿no? Justamente. Pero bueno, quiero sí que escuchemos a Yelén con este aporte a la literatura y después les sigo compartiendo algunos datitos más para conocer un poquito más esta obra. Dale. Escuchemos a Yelén y ya cerramos, sí. Creo que la idea, el aporte, ¿no? Nunca sabes cómo impacta, pero bueno, la idea es esto, ¿no? Pensar que las niñas, que las infancias puedan dejar de ser las machonas, las varoneras, las tortilleras en el fútbol para pasar a ser las barriletas cósmicas con todo lo que eso implica. Bueno, ahí Ayelén un poco también suma a esta lectura que vos hacías, Gato, de cuál ha sido siempre el lugar que nos han puesto, ¿no? En relación al deporte, siempre como las machonas, como que lo prohibido, ¿no? Como que a eso no nos han invitado, como si alguien tuviese que abrirnos un espacio para jugar cuando muchas mujeres vienen ganándolo hace rato. Así que, bueno, esa era la propuesta. Para quienes quieran conocer un poco más, acá en Mendoza se puede conseguir el libro en varios puntos. Los puntos, algunos que voy a comentar, son el Almacén Andante y el Giramundo TV. Esperemos en algún futuro, cuando tengamos nuestro espacio de la biblioteca, también recibir estas propuestas. y si no también a través de www.chirimbote.com.ar, ahí también pueden chusmear un poco más de todo lo que viene proponiendo esta editorial independiente. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Y no, gracias a ustedes. Bueno, ojalá que esto que no nos permite vernos o acercarnos a ciertos espacios se termine y podamos todos y todas tener el placer de acercarse a la Biblioteca Popular de La Mosquitera. Ojalá, ojalá que sea pronto. Ojalá, que llueva café en el campo, decían por ahí. También. Bueno, Ceci, muchas gracias, un beso a la bebé y al compañero. Bien, y abrazo de coditos y nos veremos pronto. Nos vemos, un abrazo grande, que anden bien. Bueno, estábamos hablando con Cecilia Lamantía.